Seguimos en lo internacional y hoy es el segundo día de las audiencias públicas de la denuncia de genocidio contra Israel impulsado por el gobierno de Sudáfrica, que como bien se recordaba en un informe temprano hoy, Sudáfrica y los sectores que están en el gobierno de ese país tienen una tradición de solidaridad con el pueblo palestino que viene del Congreso Nacional Africano, el partido histórico que lideró Nelson Mandela, que señaló, se recordaba esa frase hoy temprano, Mandela, que los destinos de Sudáfrica y Palestina estaban unidos. Ayer fue el turno de la delegación sudafricana a presentar la fundamentación ante la Corte Internacional de Justicia en los Países Bajos y hoy es el turno, ya están hablando los abogados y el equipo enviado por Israel en estas audiencias iniciales. Vamos a escuchar el reporte que hacía hace minutos el corresponsal Yunu Toner, corresponsal de la cadena latinoamericana Telesur, desde las afueras del Palacio de la Corte Internacional de Justicia, donde nuevamente, como ayer, hay una importante concentración en solidaridad con Palestina. Exacto. La convención, que es la base de la Corte Internacional de Justicia, ofrece a la Corte la posibilidad de ordenar medidas inmediatas. La idea es que esta decisión la Corte la puede tomar antes de llegar a un juicio final si Israel ha cometido un genocidio o no. Ahora, Sudáfrica ha demandado estas medidas inmediatas que incluyen, obviamente, un cese, un alto al fuego y también quitar todo bloqueo que afecta a la población en Gaza, el bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria, el bloqueo a energía, el bloqueo a transporte de alimentación, porque estos actos también ponen en peligro la población en Gaza y pueden ser parte de pueden ser actos de genocidio. Entonces, la Corte Internacional de Justicia puede ordenar a Israel dejar estos actos inmediatamente antes de llegar a un juicio final. Yunu, si bien es cierto que Israel nunca ha otorgado mucha importancia a la Corte Internacional de Justicia, hoy precisamente acude con un equipo de defensa muy prestigioso. Y en ese sentido, ¿qué habría cambiado entonces? Incluso ayer fue noticia el discurso del primer ministro y este habría variado. Y justamente ayer decía que no quería ocupar Gaza de manera permanente ni echar a los gazatíes de la franja. Exactamente. Al inicio Israel incluso se presentó ignorando la ley internacional, poniendo su interés nacional encima de la ley internacional y se presentó de una forma arrogante ante la humanidad. Pero ahora sí ha cambiado la posición israelita, al parecer. ¿Qué habrá afectado esto? Primero, pienso yo, la resistencia de Hamas y otros grupos palestinas en Gaza, porque Israel no ha podido vencerlos militarmente y recibieron apoyo, como sabemos, de grupos en Irak, de grupos de los Houthis en Yemen. Otro aspecto, por supuesto, será el creciente apoyo en la opinión pública en el occidente a la causa palestina y el creciente rechazo de los actos de Israel. Yo pienso que estos dos factores ponen más presión encima de los gobiernos occidentales que son aliados con Israel y que buscan mover Israel a una posición más respetuosa de la ley internacional. Acordamos que ayer, por ejemplo, nos dijo un representante del Parlamento de Bélgica, país europeo, que su Parlamento va a debatir si se van a asumir también a la solicitud de Sudáfrica. Así que, en resumen, la situación militar en Gaza y en Cisjordania, más la presión de la opinión pública que afectan los gobiernos occidentales y estos también ponen más presión al gobierno de Netanyahu. Eso es mi interpretación de la situación, porque ha cambiado Israel por el momento en su discurso la posición. Bien, esto decía hace minutos el corresponsal de Telesur en Países Bajos, frente a las afueras del Palacio de la Corte Internacional de Justicia, donde reiteramos, ahora está exponiendo el equipo enviado por Israel. Recordemos que está encabezado por un abogado que, bueno, casualmente se opone a la reforma judicial que Netanyahu ha impulsado en Israel y que en estos meses generó movilizaciones masivas de oposición, pero además es un hombre que aparece en las denuncias en torno en documentos que se desclasificaron recientemente en Estados Unidos, todo el proceso judicial en torno al magnate Jeffrey Epstein, donde aparecen denunciados con personas como el expresidente Bill Clinton por haber tenido en una isla propiedad de este millonario relaciones con menores, haber participado en situaciones de abuso sexual. Y este abogado que representa en esta instancia a Israel aparece en esas denuncias también participando de esas, entre comillas, fiestas que organizaba este millonario que fue preso y apareció ahorcado poco después de un mes de estar en la cárcel en Estados Unidos. El ministro de Justicia sudafricano Ronald Lamola argumentó que el Estado israelí vulnera la Convención para la Prevención de Genocidios, un tratado de 1948 creado tras el Holocausto. Acusó entonces Sudáfrica a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que está sesionando en este momento, ahora escuchando a la delegación israelí. Luego de conocerse el alegato, Israel acusó a Sudáfrica de actuar como el brazo jurídico de la organización terrorista Hamás. Y la audiencia continúa en estas horas, exponiendo a Israel su defensa legal tras las acusaciones de Sudáfrica, que también apoyan países como Brasil, Venezuela, Cuba, Colombia, Irán y la Liga Árabe. Ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica que se vulnere la Convención para la Prevención de Genocidios, dijo el ministro de Justicia sudafricano Ronald Lamola en su alegato. Por su parte, Thembeka Kukaitobi, miembro del equipo legal sudafricano, señaló que Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza y así lo hacen saber líderes israelíes y generales del ejército, lo que ha sido repetido por soldados de Gaza. En este sentido, Kukaitobi recordó las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, citando la historia bíblica de Amalek o las palabras formuladas el 9 de octubre por el ministro de Defensa Yoav Galán, cuando dijo que Israel combate contra animales humanos y actúa de forma acorde. La abogada sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia, Adila Hasim, destacó que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza pusieron a la población al borde de la hambruna y recordó que los expertos prevén que podría morir más gente en Gaza por hambre y enfermedad que debido a las acciones militares, cuando ya estamos hablando, acercándonos a los 30.000 muertos. Hay miles de desaparecidos y más de 50.000 heridos, ¿no? Los gobiernos de Brasil y Colombia, entre otros, expresaron su apoyo a Sudáfrica en este alegato. El respaldo al país africano por parte del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se oficializó el miércoles tras reunirse con el embajador palestino Ibrahim Al-Seven en Brasilia. Vamos a escuchar parte de un reporte también de la cadena latinoamericana Telesur, repasando, resumiendo lo que fue la comparecencia de Sudáfrica ayer ante la Corte Internacional de Justicia. Al concluir la primera audiencia sobre el caso presentado contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Sudáfrica destacó que ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica la vulneración de la Convención contra el Genocidio. El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, presentó de manera formal la demanda y expuso las pruebas de que Israel asesina a los palestinos en Gaza, causa daño psicológico y físico extremo y crea condiciones de vida que buscan la aniquilación física en la región. A pesar de estos actos armados, sin importar qué tan serios sean, pueden ser justificación para defender cualquier violación de la convención, no importa si es por factores morales o legales. Y la respuesta de Israel al ataque inicial de Hamas ha sido algo que ha cruzado la línea. Tenemos que hablar acerca de lo que se puede hacer para prevenir el genocidio según el artículo 1 de la convención. Y de acuerdo a esto, Sudáfrica ha presentado la demanda. La consejera de la delegación sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia, Adila Hassin, indicó que Israel transgredió la Convención para la Prevención de Genocidios. Thank you. Y son los actos de genocidio los que nos han llevado a hacer esta solicitud urgente según los estatutos de la Corte. Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención al cometer actos que tienen que ver con la definición de genocidio, pues muestran un patrón sistemático acerca de cómo se puede ejercer el genocidio en un territorio. La funcionaria sudafricana acusó a Israel de haber asesinado un número sin precedentes en la historia de civiles, donde familias generacionales han sido eliminadas en la franja de Gaza. Israel ha asesinado un número sin precedentes en la historia de civiles. Sin los civiles saber a dónde irán esas bombas. Más de 800 familias en Gaza han perdido a sus miembros y muchas familias multigeneracionales han sido completamente eliminadas sin sobrevivientes. Esto incluye padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, primos, que en muchas ocasiones han sido asesinados juntos. Esto es la destrucción de la vida palestina de forma deliberada. Nadie se salva, ni siquiera los recién nacidos. La representación sudafricana responsabiliza a Israel de celebrar la destrucción de la franja de Gaza e izar su bandera sobre los escombros de los hogares palestinos. En lugar de reconocer la responsabilidad de reconstruir lo que ha sido destruido, se ha celebrado por parte del ejército la destrucción. Y además, se ha levantado la bandera israelí sobre los escombros de los hogares palestinos. Y eso extingue la base de la vida palestina en Gaza. El consejero de la delegación sudafricana, Thembeka Nekukaitovit, destacó la oportunidad del proceso en la Corte Internacional de Justicia para que Israel responda a sus acciones genocidas contra la Franja de Gaza. Vemos un futuro extraordinario en este caso, en el que los líderes de Israel y aquellos que tienen posiciones gubernamentales declaren su intención genocida. Estas declaraciones que han hecho los oficiales de Israel se repiten de parte de los miembros del ejército de Israel. En paralelo, activistas y organizaciones que defienden la causa palestina se concentraron frente al Tribunal Superior de Western Cape en la solidaridad con el equipo legal sudafricano que denuncia los actos genocidas de Israel en la Franja de Gaza. Esta primera jornada da preámbulo a la respuesta de Israel, que por primera vez comparece ante una instancia internacional por la denuncia de transgredir la Convención de Genocidio y el asesinato sistemático que comete contra el pueblo palestino. Repasemos ahora las pruebas del genocidio israelí contra la Franja de Gaza. La solicitud presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia clasifica diversas pruebas de actos premeditados de genocidio perpetrados por Israel. Entre ellos, destaca la magnitud de la matanza que supera las 23.000 muertes, el 70% de las cuales son niños y mujeres. El trato cruel e inhumano infligido a un gran número de civiles, incluidos menores de edad, quienes han sido detenidos, vendados, obligados a desnudarse y permanecer a la intemperie en un clima frío antes de ser trasladados a lugares desconocidos. Además, se destaca el incumplimiento de promesa de seguridad con el bombardeo a zonas que se anunciaron como seguras para los residentes, la privación de acceso a alimentos y agua, así como la privatización del acceso a las viviendas, ropa e higiene adecuadas. Igualmente, la destrucción de la vida palestina con la devastación de sus ciudades, casas, universidades y cultura. Y por último, las expresiones de la entidad genocida, incluida la afirmación del ministro de Defensa, Yoav Gallant, de que Israel estaba luchando contra animales humanos. Bueno, parte de lo que se estaba informando desde la cadena Telesur, de lo que dejó la primera jornada de esta audiencia, recién escuchábamos la traducción, ¿verdad?, de tramos de intervenciones del ministro de Justicia Ronald Lamola de Sudáfrica y otros integrantes de la delegación sudafricana como la abogada Adila Hassim y el integrante también del gobierno sudafricano, representante legal Temba Kukaitobi, hablando en nombre del gobierno sudafricano en La Haya.